Ya se han aprendido a más de 70 personas involucradas en estos grupos terroristas, algunos objetivos de alto valor. Sí se ha hecho, sí se está yendo a los lugares, sí se está haciendo operativos. De ahí, en el tema de las cárceles, estamos desconectando la señal, asimismo como la electricidad. Hay ciertas cárceles, lo cual es más difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque están muy cercanas a la población. Entonces, si es que uno bloquea la señal ahí, bloquea la señal de 50.000 habitantes que están alrededor. Y eso es una violación de derechos también. Dejar sin luz, dejar sin agua, dejar sin señal de celular a 50.000 personas. Caso perfecto, la cárcel del Inca, la penitenciaría del litoral. Están muy cerca de la parte urbana. Entonces, nosotros estamos trabajando con las Fuerzas Armadas para lograr quitarles las capacidades a estos grupos dentro de las cárceles. Si lo está haciendo, llevamos 20 horas con este decreto y vamos a seguir trabajando. Tania. Bueno, ahí está el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El mundo está pendiente de Ecuador. Le ha expresado su solidaridad, su apoyo. Y ya para finalizar este apartado, teníamos por acá también el balance más reciente de las fuerzas militares de Ecuador respecto a lo que ocurrió con el ataque de los grupos narcoterroristas. Con todos los medios materiales y de Jaime Vela, disponibles, que es el jefe del ejército, han ocupado y están realizando ingentes operaciones contundentes a lo largo de todo el territorio nacional. Con estas medidas hemos logrado los siguientes resultados. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados, así como 9 embarcaciones, 19 equipos de comunicación y 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Como les dije, hemos empleado todos los medios que nosotros poseemos y está al servicio de la comunidad. Escuchamos entonces a Jaime Vela. Jaime Vela, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares de Ecuador, entregando un balance de las primeras 24 horas tras los ataques armados a un canal de televisión. Igualmente, la situación en Guayaquil. En general, la toma del canal de televisión fue exactamente en la ciudad de Guayaquil. Y otros hechos violentos que se presentaron en toda la geografía nacional. Ecuador bajo asedio, y la respuesta por ahora está siendo contundente por parte de las autoridades. Como quiera que estamos en el monólogo de actualidad, pienso que el presidente Daniel Noboa está recurriendo a la fuerza, como tiene que ser en estos casos, y en ese sentido hace bien. Y debe continuar haciendo las cosas bien, digo yo, debe continuar, porque preocupa el tema de la deportación o la expulsión de 1.500 presos que están pagando condenas. Deben hacerse en el marco de los acuerdos y que esos reos terminen de pagar las condenas en los países de origen. En el caso de Colombia, que termina en Colombia, que el presidente Gustavo Petro le garantice el cumplimiento de esas condenas. Y por otra parte, debe también el presidente Daniel Noboa intensificar esa cooperación con la comunidad internacional porque se está enfrentando a un enemigo gigante que no solo está en Ecuador, sino en todo el continente americano, en Colombia, en México, en Centroamérica, en el mundo entero. El narcotráfico, un enemigo serio. Que se lo pregunten a Colombia, que se lo pregunten a México, que se lo pregunten a Centroamérica, y ya ahora Ecuador está sabiendo de lo que es este enemigo. Se trata de un enemigo de mil cabezas. Le queda una tarea todavía dura por delante, pero tras el ejemplo de El Salvador, actuando con contundencia, perfectamente se puede contrarrestar a cualquier fuerza que intente desestabilizar al país. Lo que pasó en Ecuador, recordemos que fue una reacción a la decisión de Noboa de decretar el estado de excepción a raíz de la fuga de los jefes de los principales grupos narcotraficantes en el país. Fue un desafío. Recuerdo perfectamente cuando en Colombia anunciaron la extradición, inmediatamente comenzó Pablo Escobar a poner bombas y a tomarse instalaciones. Ese primer paso lo dio el M-19 cuando se tomó el Palacio de Justicia. Fue un mandado de Pablo Escobar y continuaron asesinando ministros, funcionarios, policías. A propósito, en Ecuador están asesinando policías. Sí, son muchas las personas que están perdiendo la vida en esta lucha. Las reacciones de este monstruo llamado narcotráfico, que no se hace esperar y tiene una cuota de sangre muy alta. Entonces, en pie de lucha Ecuador, y qué bien que esté recibiendo también la solidaridad de la comunidad internacional. Monólogo de actualidad. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con más. Estaremos escuchando a Carlos Angulo, que nos comparte el tema, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Posteriormente también daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Bueno, y nos queda por supuesto toda la información deportiva. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. En Horizon Auto somos garantía. Con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM.

vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo. Vamos con los segmentos en el Café Mañanero. Vamos con Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver cómo van las cosas en este día. Recuerden, 11 de enero, avanza el mes de enero. El día de hoy en el calendario, en este jueves 11 de enero, se celebra el Día Internacional del Agradecimiento, de igual forma que el día de hoy se conoce como el Día de Planificar las Vacaciones. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos que el 11 de enero a su vez es conocido por ser el Día de la República de Albania, al igual que el día de hoy, entre los aniversarios y efemérides del día, recordamos que se están cumpliendo ya 17 años de cuando la escritora británica J.K. Rowling terminó de escribir el último libro de la saga de Harry Potter titulado Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que fue publicado a finales de ese mismo año. Este es el resumen a esta hora de lo más interesante y lo más resaltante que encontramos en el calendario el día de hoy. Gracias, Carlos. Entonces es el día para agradecer. Muchas gracias. Sí. Día de agradecimiento. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Especialidad de la casa, por supuesto, las arepas. Don Arepo. Pueden disfrutar también menús diario. Y es que vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana. Don Arepo, no lo olviden. Vicente Rodilla número 8. Metro Patraix. Hoy mi corazón espera en la puerta por ti. No quieres salir, pues sientes miedo. Afuera espera tu mejor amigo y temes que ha podido enamorarse. No sientes amor, mientras tanto sufro por ti. Y buscas en mí un confidente. Me cuentan las historias de tu vida mientras me vuelvo un loco por tenerte. El amor es así, corazón, me hizo ver por las noches tu sol, encontrar una estrella en el mar y traerla hacia ti sin temor. El amor, la más linda pasión, ya no hay sol que la pueda quemar, y es por ti que nació esta ilusión, no te vas a escapar. Mucho miedo, no quieres volver a enamorarte, porque un viejo amor hirió tu vida. Eres lo más lindo de mi pueblo, y presiento que cuando llegaste, siempre te adueñaste de mi vida. Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin. Estamos escuchando a Ever Vargas, el artista que estará visitando Valencia exactamente el próximo 5 de abril en el marco de una gira por España. Nos preparamos entonces para recibir nuevamente a Ever Vargas. Ever Vargas. Ahí lo tenemos. No lo olviden, 5 de abril en Valencia. Vamos precisamente a compartirles el lugar también donde se va a presentar. Será en la Sala Canal. Información 603-775-114, 603-775-114, para todas aquellas personas que de pronto están interesadas en hacerse con una mesa, reservar una mesa. Ever Vargas en Valencia el 5 de abril en la Sala Canal. Ya no tendré valor para reírme. Ya tuvo la oportunidad de actuar el año anterior y dejó una grata sensación, y el público quiere volverlo a tener otra vez. Y ahí está el amigo Carlos Rodríguez, dispuesto a complacerlos. Ever Vargas en Valencia. No te lo pierdas. Dime dónde buscar. busco a quien amar. Si eres tú mi mejor ilusión, no te vas a escapar. Pero sé que sientes mucho miedo, no quieres volver a enamorarte, porque un viejo amor hirió tu vida. Eres lo más lindo de mi pueblo, olvida lo malo que pasaste. Ser más que mi amiga, perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin. Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin. Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin. Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Rápidamente repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene la actualidad de acuerdo con la prensa impresa. Empezamos con El País de España. Destaca hoy en portada: Sánchez salva dos decretos in extremis y fracasa el de Díaz. Fotografía de portada precisamente para lo que fue ayer el debate de los presupuestos, mejor dicho, las medidas anticrisis, los decretos que se debatieron en el día de ayer. El presidente de Ecuador: estamos en guerra. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Puigdemont arrastra a Sánchez a un martirio de sesiones de Estado. Recordemos, la inmigración pasa a manos de la Generalidad de Cataluña. La inmigración, lógicamente, en Cataluña. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a América Latina a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario La Hora de Ecuador. Destaca en portada: el terrorismo arrebató la normalidad a la vida diaria. La economía y el entorno para hacer negocios son los principales damnificados de la creciente inseguridad. Acuerdo nacional debe ser construido por todos y convocado por la sociedad civil. Los lobos disputan territorios con los choneros en Quito, donde las muertes violentas aumentaron. Quiteños plantean estrategias para superar la crisis de inseguridad. Son algunos de los titulares que trae hoy el diario La Hora, reflejando cómo viene la prensa bastante monotemática. La portada, el titular más importante que vamos a encontrar: el terrorismo paraliza la nación. Fotografía de portada para un soldado con su fusil apuntando en la distancia, y que refleja el momento que se vive en el país. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también a otros diarios de América Latina. El Clarín de Argentina, por ejemplo, destaca: el Fondo Monetario Internacional libera 4.700 millones para apoyar el fuerte ajuste de Milei. 4.700 millones de dólares. Ecuador aplica a los narcos la figura del terrorismo. Seguimos repasando prensa latinoamericana. El Mercurio de Chile, por su parte, destaca: militares controlan las calles de Ecuador para enfrentar la amenaza del crimen organizado. Vamos ahora también a Colombia. El diario El Tiempo titula: el regreso del Trump podría traer consecuencias dramáticas para América Latina, según Human Rights Watch. Seguimos repasando titulares. Las alertas por incendios forestales se prolongarían hasta marzo o abril, dice el Ministerio del Medio Ambiente. Estaba pendiente a ver qué recogía de la situación de Ecuador. Pero de momento, el periódico más importante de Colombia no lo destaca en su portada. Seguimos hacia otros periódicos de América Latina. Vamos también a la prensa de la República Dominicana, a ver qué nos dice el diario Libre. Plan de movilidad en Ciudad Colonial, un recorrido histórico y cultural en autobús, hombre, para conocer la ciudad. Los senadores dan luz verde a bonos, préstamos y nuevas leyes. Nuevas leyes. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana. El periódico, el periodiquito, así se llama, es de Venezuela y trae en su portada rechazo mundial por violencia en Ecuador. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Gracias por seguirnos. Esa es la prensa. Vamos ahora con Carlos Angulo a conocer lo que destaca en redes sociales, las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, tenemos el nombre de Bellingham, al igual que el de Carvajal, debido a la presencia que tuvieron durante la semifinal entre el Real Madrid y el Atlético la noche de ayer en la primera semifinal de la Supercopa de España. Otro de los nombres entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag OT de Operación Triunfo, al igual que nombres como el de Savic y el Athletic siguen formando parte de lo más comentado, mientras que el hashtag de la Supercopa sigue formando parte de las tendencias, ya que recordemos, hoy hay partido entre el Barcelona y el Osasuna. El hashtag PopCupSakes X series forma parte de lo más promocionado a esta hora, pues se trata de la nueva gama de teléfonos que ya se encuentra disponible en territorio español, siendo a esta hora el resumen de lo más comentado entre las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, es el repaso de la prensa. Y de esta manera vamos nosotros concluyendo la actualidad en general de inmigración, política, entre otros temas, aunque nos falta el tema político, el personaje del día. Ya eso lo encontraremos en el contexto de los deportes, antes de empezar el segmento de Latino Deportes, que será en cuestión de nada. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Hola, soy Homero Simpson y les invito a la reapertura del restaurante Mi Tierra Linda. Están en nueva ubicación, calle San Antonio 66 en Mislata. Disfruta del auténtico sabor ecuatoriano. Restaurante Mi Tierra Linda. Muy pronto en Springfield. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia Restaurante Sombrero Huelpiao. Especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera. Además, bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta tres acompañantes, entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas. Sombrero Huelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana, con platos a la carta, menú, postres y jugos de frutas tropicales. Información y reservas 962-262-851, calle Maestro Vals 37, Metro Ayora. Síguenos en Instagram, Sombrero Huelpiao Valencia. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia.

comidas rápidas. Vamos a poder encontrar perros calientes, hamburguesas, salchipapas, picadas, pizzas. Sombrero Volteado es un tributo a la gastronomía colombiana con platos a la carta, menú, comidas rápidas, postres. La información para reservas y lo puede encontrar en Sombrero Volteado Valencia en Instagram. Así aparece en Sombrero Volteado Valencia en Instagram. ¡Qué bien! Ya está entonces en esta ciudad, restaurante Sombrero Volteado con la gastronomía del Caribe colombiano. Por cierto, el teléfono 962-262-851. 962-262-851. Información y reservas. Restaurante Sombrero Volteado, puro sabor colombiano. Allá en la costa me vuelve loco. Yo quiero coco. Que esté llenito y que no esté roto. Cafetería de Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La Cafetería de Masa y Migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bueno, que se nos ha ido la promo de Latino Deportes, pero antes vamos a dar cuenta del personaje del día. Y para ello contamos con Carlos Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, tenemos el nombre de Alexander Albón. El impactante entrenamiento de este piloto de Fórmula 1, que soporta 80 kilos sobre su cuello, se ha hecho completamente viral durante las últimas horas. La cuenta oficial de la máxima competencia automovilística compartió el video de el tailandés. En la Fórmula 1 la exigencia no reconoce los límites y los pilotos no solo requieren de habilidades de manejo excepcionales, sino una comprensión técnica y una preparación física que desafía lo común, y es lo que se puede ver en este video de Alexander Albón, piloto tailandés del equipo Williams, cómo fortalece su cuello mediante un ejercicio con poleas. La grabación muestra cómo supera cargas de 20, 40 y hasta 80 kilos de tensión que simulan el impacto de las fuerzas G sufrido en los veloces giros de las pistas, un video que se ha hecho viral y que lo ha convertido el día de hoy en el personaje del día. Gracias, Carlos. Vamos entonces ya, vamos con la información deportiva. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva. Esto es Latino Deportes a través de Latinos FM y la voz latina en la comunidad valenciana. Saludo muy especial a las personas que nos siguen posteriormente a través de las redes sociales. Latino Deportes. Tenemos la Supercopa de España, donde vimos un partido espectacular con muchos goles, hasta 8. Sí, hablamos de la semifinal del corto torneo. Pasa entonces a la siguiente fase, pero de una forma agónica, el Real Madrid. Cuando uno ve el marcador 5-3, dice, esto lo resolvió rápido, siempre estuvo a favor del Real Madrid, lo estuvo claro, ¿no? Es una victoria clara, contundente, pero no. Incluso se tuvo que resolver en la prórroga. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con la crónica completa de lo que fue el encuentro. Pero antes, debo decirle que hoy se juega la segunda semifinal. Es decir, el Real Madrid conocerá su rival en la final de la Supercopa de España, que recordemos se juega en Arabia Saudita. Vamos entonces con los detalles de lo que fue el partido de este miércoles. Y lo esperado en las semifinales de la Supercopa de España llegó a la hora que debería llegar. Un señor partidazo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y un marcador que es digno de comentar y de hablar. 5-3 venció el Real Madrid a un Atlético Madrid que lo dio absolutamente todo. Y es que los jugadores en los últimos minutos de la prórroga prácticamente no podían ni correr. Algo que quizá aprovechó muy bien Brahim Díaz para que en el minuto 122 hiciera el gol, el quinto gol del Real Madrid. Y es que la carrera que se generó después de que se devolviera el balón desde el campo del Real Madrid hacia el campo del Atlético Madrid fue imposible para los defensas y para el mismo Black, que estaba tratando de hacer gol en el campo del Madrid. Los goles del Real Madrid fueron de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Stefan Savic de propia puerta y Brahim Díaz, como habíamos dicho, en el minuto 122. Y por parte del Atlético Madrid, de Mario Hermoso, Antoine Griezmann y Antonio Rüdiger, que también lo hizo en propia puerta del Real Madrid. Y para hoy esperamos ver otro señor partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Osasuna. 8 de la tarde. No podemos perdernos las emociones que está generando la Supercopa de España, que se está jugando en Riad, Arabia Saudita. La información deportiva. Y aprovechamos también para hablarles de un lugar en Valencia que tiene el sabor de Estambul, de Turquía. Sí, porque es el rey de Estambul para comer y cenar. Descubre lo mejor de la auténtica gastronomía turca, especialidad en kebab. Además, carnes a la plancha, pasta y pizzas. Está en el Centro Comercial Nuevo Centro, planta baja, local 62B. Está abierto todos los días. Tiene un ambiente acogedor. Está recién reformado. Restaurante El Rey de Estambul. Continuamos entonces con más información. Adolfo Jiménez del Río, la verdad es que nos tiene toda la actualidad deportiva. Y en ese sentido también tenemos que hablar de la Copa Carabao, que se juega en Inglaterra. Es muy cierto que en la Supercopa de España, en el día de ayer, el partido jugado en Riad, Arabia Saudita, entre el Real Madrid y el Atlético Madrid, en el que ganó el Madrid 5-3, vimos un señor partidazo. El Carabao Cup en Inglaterra no se ha quedado atrás, porque el partido de semifinales a doble vuelta entre el Fulham y el Liverpool fue realmente impresionante. Y es que el Fulham arrancó con el marcador en el minuto 19 con gol de Willian, y parecía que ese marcador iba a durar inclusive todo el partido, pero en el minuto 68 Curtin Jones hizo el gol del empate y Cody Gakpo en el minuto 71 le dio el de la victoria a un Liverpool que sigue siendo liderado por el futbolista colombiano Luis Díaz. Recordemos que Mohamed Salah está en África, en Egipto, para participar en la Copa Africana. Y ya el próximo partido será la otra semana, donde el Fulham recibirá al Liverpool el miércoles 24 a las 9 de la noche. Y el otro partido, el del Middlesbrough, que venció en el día de ayer al Chelsea, se jugará en la vuelta el martes 23, donde el Chelsea debe remontar ese marcador adverso ante el Middlesbrough. Gracias, Adolfo. Vamos a escuchar ahora las reacciones, volviendo al tema de la Supercopa de España. Las reacciones que ya les tenemos de Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, contento como lo puede ser de otra forma, al alcanzar la final de este corto torneo de equipos españoles, pero que se juega en Arabia Saudita por cuestiones comerciales. Escuchemos a Carlo Ancelotti valorando la victoria de su equipo. 5-3. Adolfo en la crónica le daba mucha trascendencia al último gol, pero la verdad es que ya era insignificante. el Atlético de Madrid, que se lanza con todo, incluido el portero, a ver cómo logra el empate que les lleva a forzar la definición del partido desde lanzamientos, desde el punto penal. Y en una contra, un dato allí curioso, y es que Oblak, a pesar de lo grande que es y la zancada que tiene como un corredor, como un jugador como Ibrahim, le logra ganar y marcar. Ya dejar ese marcador bastante amplio de 5-3. Escuchemos ahora a Carlo Ancelotti. Es un partido en el que lo siento muchísimo. Disfruta. No, creo que un partido así abierto, creo que nada, nosotros por nuestra parte nos ha costado la presión en campo contrario, ellos la manejaban bien la primera parte, la segunda parte lo hemos manejado mejor porque ellos creo le faltaba un poco de energía para salir como salían en la primera parte, creo que el Atlético ha jugado muy bien como nosotros, ha salido un partido espectacular, lo hemos ganado porque creo que hemos tenido un poco más de energía en la última parte, pero el Atlético ha sido un rival que nos ha costado mucho, muy fuerte. Sí, porque usted decía antes de empezar el partido, tenemos que ser fuertes en defensa. Yo entiendo que después de la primera parte, donde ha sido más contundente ofensivamente los dos equipos. Hemos intentado de presionar arriba, nos costaba la recuperación. Entonces ellos han salido bien, nos han marcado dos goles, pero la verdad es que hemos sido muy efectivos en frente. Bueno, luego también el Cholo Simeone daba sus respectivas valoraciones de lo que fue el partido. A tus jugadores. Fueron un partidazo que estuvimos muy cerca y tenemos que aprender de situaciones que sucedieron en el partido para mejorar y que es la forma de competir como competimos hoy. Porque eso decía Coque, el capitán, que no hay nada que reprochar, pero es verdad que hemos escuchado también a algunos de sus compañeros, como Mario Hermoso, como Antoine Griezmann, diciendo que ha habido momentos donde el Atlético de Madrid no ha sabido leer el partido. ¿Coincides con ellos? Bueno, lo charlaremos, no lo escuché yo, así que siempre pienso que va lo positivo por delante y hay un montón de cosas positivas para mejor, para valorar. Un montón de cosas positivas para valorar. Bueno, la verdad es que el partido fue muy entretenido, fue bonito, sobre todo con muchos goles. En algunos casos, podríamos decir, errores, sí, que los hubo, pero es un torneo que sí se antoja un poco extraño, ¿no? Por la sencilla razón de que se juega por fuera de España, más bien parece un torneo amistoso, pero podemos ver claramente que tiene partidos muy entretenidos, como el que se vio anoche. Hoy se juega entonces la segunda semifinal, como bien lo decía Adolfo. Ese partido será a las 8 de la tarde exactamente entre el Barcelona y el Osasuna. Vamos a ver qué nos depara. Seguimos con más actualidad deportiva, pero antes invitación para un lugar en la ciudad de Valencia donde vamos a encontrar los sabores de Colombia. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73, ricas ensaladas de frutas. Está abierto desde el mediodía y hasta la medianoche, de miércoles a lunes. Perfectamente, hoy nos podemos ir a disfrutar los sabores de Tropicalísima, el placer de la fruta. Adolfo, hay sanciones para las selecciones de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Bolivia, sanciones por parte de la FIFA a raíz del mal comportamiento de su público en fechas de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En el día de ayer se conoció una sanción por parte del Comité Disciplinario de la FIFA, parcial de los campos en los próximos partidos de las selecciones de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, y todo por los incidentes en los partidos de la eliminatoria para el Mundial 2026 jugados desde el pasado septiembre. Y es que la FIFA confirmó en el día de ayer que las decisiones de su órgano disciplinario, que incluyen también multas económicas para estos cuatro equipos, así como para las selecciones de Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Y es que en el caso de Colombia, La sanción más importante tiene que ver con una restricción de público para el próximo partido en Barranquilla. Y es que la decisión de la FIFA se determinó que Argentina tendrá que cerrar al menos el 50% de las localidades de su estadio en su próximo partido y pagar una multa de 50.000 francos suizos, que invertirá en un plan contra la discriminación, y otra de 20.000, y también tendrá condicionada una sanción más de 50.000 francos suizos. Y todo también para Colombia, porque tendrá que cerrar el 50% de su campo en Barranquilla. Sí, sanciones. Esto viene a decirle al público que tiene que mejorar su comportamiento. Ahora, también es verdad que las distintas selecciones preparan alegatos, van a recurrir la sanción de la FIFA. Continuamos, Adolfo, con una más. En materia de deportes, no, una y dos más de deportes. Pero no solamente a Argentina se le puede sumar la sanción que ya tiene impuesta por parte de la FIFA de tener solo en los estadios un 50% de boletería, sino que también se le podría añadir la propuesta del gobierno de Javier Milei, que tiene en alerta a la selección de fútbol argentina y que estaría en riesgo de recibir una drástica sanción además de la FIFA y la Conmebol al mismo tiempo. Y es que la propuesta del presidente de Argentina consiste en que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas deportivas, tal y como recoge el decreto de necesidad urgente, lo que prendió las alarmas en la Confederación Argentina de Deportes. Y es que la CAT presentó un recurso para pedir la suspensión cautelar de las medidas recogidas en el DNU y alerta de que si sigue adelante el decreto promulgado por Milei, Argentina se arriesga a que sus selecciones puedan ser sancionadas, por lo que estaría en riesgo la participación en la próxima Copa América y en los Juegos Olímpicos de París. Pero si convierte a los clubes en sociedades anónimas, que vaya a recibir un castigo, me cuesta creerlo, porque es que ya existen en América Latina clubes que pertenecen a sociedades anónimas. Es verdad que a lo mejor en Argentina una figura poco conocida, habrá evidentemente que conocer los detalles, pero no debe suponer una sanción, ni para la selección argentina, ni para, perdón, para los clubes, porque esto es para los clubes, no para la selección. No es para la selección, para los clubes. Bueno, en atención a lo que podría pasar en el caso de los Juegos Panamericanos. Recordemos que a Colombia le retiraron la sede que se le había otorgado a Barranquilla. En consecuencia, el gobierno anunció que iba a desplegar una misión diplomática para tratar de convencer a los gobiernos y comités olímpicos. Recuerden perfectamente, vamos a ver si tenemos por aquí el audio de lo que fue la comparecencia de Gustavo Petro. Recuerdo perfectamente que respondía a preguntas de parte de la prensa. A ver si por aquí lo tenemos. Resulta que hay un artículo del Comité Olímpico Internacional que prohíbe que los gobiernos incidan en las decisiones de los representantes de los comités olímpicos que hay en cada país. Es decir, el hecho de que a la hora de organizar, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, se requiera del apoyo estatal, no quiere decir que los gobiernos deban decidir en algunos proyectos, sobre todo a la hora de otorgar sedes. Lo decía Gustavo Petro con bombos y platillos, pero luego podíamos encontrar que sí, efectivamente existe esa cláusula en la organización de los Juegos Olímpicos. Y es que los Juegos Panamericanos es el capítulo de los Juegos Olímpicos en el continente americano. ¿No asesoraron bien a Petro a la hora de tomar esa decisión? Los Juegos Panamericanos están listos. En cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan. El 26 de enero, el comité organizador, que es un organismo generado a partir del convenio, que es el encargado de dirigir todos los procesos de aquí hasta el año 2027, se realiza su primera reunión el 26 de enero, y esperamos con el señor Neven Ilich Álvarez y el comité ejecutivo de lo que se denomina Panamá Sports iniciar el cronograma para la realización y el desarrollo de los Juegos Panamericanos. Pero no alcanzábamos a escuchar ahí completa la intervención de Pedro. Esa nos ayuda en nuestro programa. Lo segundo es un trabajo de convencimiento de gobiernos y de comités olímpicos. Es difícil que otros países tengan esa misma infraestructura que hoy tiene Colombia disponible en el corto plazo para ser presentada como garantía en la realización de los Juegos. Así que la mejor carta de presentación es que ya hemos hecho Juegos, tanto Panamericanos como Centroamericanos y del Caribe, y hemos desarrollado una buena infraestructura deportiva en las ciudades que aquí pues han sido candidatas para el desarrollo de esos Juegos. Gracias, presidente. Continuamos. Bueno, esa era la rueda de prensa, pero ya alcanzábamos a escuchar claramente que era una alternancia de el gobierno. Hablaba de diplomacia, y cuando se habla de diplomacia, se habla de gobierno. Iban a realizar esa tarea, y le escuché también decir que le dio instrucciones al canciller Álvaro Leyva para que a su vez informara a los embajadores en los respectivos países para convencer a los delegados del Comité Olímpico de recabar apoyos. En fin, el tema no está tan claro. No sé si le falta asesoría al presidente Gustavo Petro. Héctor Palau, Santarriaga, que es un reconocido periodista, trabaja en Antena 2, escribía en su cuenta en Twitter: preocupan los riesgos y una posible sanción internacional del estamento olímpico internacional que corre el deporte nacional por una participación del Estado en el proceso de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos, que es el lobby deportivo no político. Ojo con esto, el lobby tiene que ser deportivo, no político. Queda esa inquietud. Vamos finalizando Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene una más. A ver, precisamente sobre el fútbol colombiano. Y de Colombia vienen dos noticias bastante llamativas. Por un lado, la desaparición de un club de más de 48 años de historia. Se trata del Cortuluá, que ha cambiado su nombre en el día de ayer y que inicia las competencias del 2024 con el nombre de Internacional Fútbol Club de Palmira. Y es que el equipo quedará registrado así para jugar el torneo colombiano y la Copa. Y de esta forma, el Internacional de Palmira se presenta en las redes sociales afirmando también que ahora el equipo ya no estará en Tuluá y ahora jugará en otro municipio vallecaucano. Pero la otra noticia, y más llamativa quizá, es la posible llegada de Arturo Vidal al América de Cali. Pero esta noticia sí que ha generado críticas desde todos los medios de comunicación, y varios periodistas inclusive se han pronunciado porque consideran que Arturo Vidal ya es una persona muy conflictiva y propensa a lesionarse muy seguido. Y no solo eso, los años que tiene. Arturo Vidal, el que estuvo en el Barcelona, el que estuvo en el fútbol italiano, bueno, ha estado por dos lados, un largo recorrido, ya está evidentemente en plan de retiro. Y llegaría al América de Cali. Parte final de Latino Deportes. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.